Bueno, volvimos acá. Así es, seguimos, estamos ambos dos más cerquita ahora porque sí, recién estamos un poco lejos y no te veía bien la cara. Bien, bueno, para esta segunda parte en realidad del programa vamos a entrevistar a Eugenio Semino, que es defensor de la tercera edad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acerca, bueno, de este aumento que se les da a las jubilaciones. Un 7,5%, si mal no recuerdo, ¿no? Un 5%. Bueno, con una canasta básica que rondan los 50.000 pesos y la jubilación que con este aumento va a llegar a 19.035 pesos. Claro. Pero bueno, vamos a charlar con él, que ya lo tenemos en línea, para que nos explique mejor la situación. Buenas tardes, Eugenio. Mari es mi nombre. ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarlo. Muchas gracias, bueno, por atendernos esta tarde, porque bueno, sabemos que es sábado, por ahí cortamos la tarde de la gente en este horario. No, problema. Cuando bueno, te aburras de escucharnos, nos cortás. Bueno, Eugenio, esto que decía, el ANSES hoy leía una publicación en redes sociales y publica como una gran novedad y algo positivo este aumento a las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, porque son estas tres, y habla de que el aumento asciende a un 35%. ¿A qué se refiere a esto? Porque después en el flyer habla de un 5, bueno, y como que no es significativo, 900 pesos. La verdad que es vergonzoso, nuevamente los jubilados y jubiladas pagando el ajuste. Tal cual lo señalaban ustedes, es muy grave porque sobre todo el sistema político en general y los funcionarios en particular, me parece que no comprenden que si agregan nada a la nada, el resultado sigue siendo el mismo. Y esto de 1% más, 100 pesos, en realidad el reajuste de 900 pesos implica 30 pesos por día. No solo es inmoral, sino que es antiestético también. El hecho de el idioma y el tono casi festivo con que se plantea, en realidad es agraviante algo que todavía tenemos los mayores, que es la dignidad, ¿no es cierto? Pero yendo concretamente al tema, estamos en un escenario que me parece que no se toma en cuenta. De los 35.000 fallecidos por COVID en Argentina, el 80% son adultos mayores. Quienes superaron la enfermedad hoy tienen una comorbilidad importante que necesita recursos y sacrificio para ser tratada. Quienes eran ayudados por sus familias antes de la cuarentena, esa ayuda hoy se resintió porque las familias vieron cómo se fue achicando su ingreso vía la desocupación, vía, bueno, las situaciones que todos conocemos. En ese marco se anuncia este reajuste. A mí me tocó y fui invitado por la comisión bicameral que 5 meses analizó qué fórmula aplicar. Y en realidad les repito a ustedes lo que le dije a los senadores y a los diputados. Sin recomposición del haber, ninguna fórmula es buena y es más, aún contratando a Mandrake tampoco resolverían el problema. Las jubilaciones y pensiones en los últimos 3 años, incluido el que estamos transcurriendo, perdieron 40 puntos de poder adquisitivo vía la inflación, vía pagos incorrectos por parte del Estado, como fue los 6 puntos que no se le otorgaron del factor empalme en diciembre del 2017, por lo cual estamos ante una situación que no solo agravia la previsión social, sino que es insostenible desde lo humano. Creo que estamos frente a una flagrante violación de los derechos humanos de los adultos mayores, ¿no? Es decir, después todas las interpretaciones, los jóvenes funcionarios que creen que el haber jubilatorio es un subsidio o una dádiva, que no lo relacionan con el derecho de un trabajador que aportó durante 30 o 40 años al sistema y hoy el Estado no le devuelve tan siquiera lo necesario para poder comer, me parece que eso es otra sintonía. Y en paralelo que estamos discutiendo esto, inmoralmente se está liquidando lo que queda del Fondo de Garantía y Sustentabilidad, perdón. Ustedes recordarán la sesión del Congreso del Dipupor, ¿no? Ese hecho tan bizarro en el cual se quedaron fijadas las cámaras y los argentinos, mientras que en paralelo, un diputado bancario, Carlos Keller, establecía y argumentaba de por qué el Fondo de Garantía y Sustentabilidad tenía que ser administrado por Hacienda, cosa que así pasó inadvertidamente y a la semana lo votó el Senado de la Nación, y hoy se están liquidando los bonos que quedaban en el fondo, bonos que en realidad habían reemplazado tipo pagarés lo que las distintas administraciones habían sacado del fondo para financiarse a sí mismas, teniendo en cuenta que nunca, desde 2008 a este momento que estamos hablando, un solo peso fue para los jubilados, ¿no? Claro, para los jubilados ni para el pueblo tampoco, en general. Sí, no se invierte en lo que es, lo vemos a la vista, digamos, en salud, educación, que son dos pilares básicos y esenciales en la sociedad. Bueno, y en la generación siquiera de empleo, ¿no? Cada vez vemos más recortado ese sector productivo de la sociedad, ¿no? Y bueno, como vos decías, todo lo que se ha recaudado siempre ha ido para seguir pagando deuda, hasta donde hemos visto nosotros. Sí, y bueno, con el fondo hoy lo que se está contrayendo, mucha más deuda, porque, mira, en la primer colocación de bonos, son bonos en peso con garantía dólar, por lo cual la primera colocación vino alguien que no debe ser jubilado y compró por el monto de 220 mil millones de pesos. Claro, son bonos baratos porque son de riesgo, pero tienen la garantía de un dólar hoy de 82 pesos, pero cuando se realicen esos bonos, dentro de un año o dos años, vaya uno a saber cuál va a ser el dólar que va a pagar el pueblo argentino, ¿no es cierto? Así que la inmoralidad cubre todo esto que estamos hablando, e insisto, nosotros, bueno, tenemos tres presentaciones respecto a esto que estamos hablando en la Corte Suprema. Llegamos el 18 de marzo por vía de Persaltum con un amparo colectivo, planteando la inconstitucionalidad de la emergencia, los reajustes hechos por el Ejecutivo hacia la baja, pero evidentemente la Corte y el sistema político tienen un comportamiento absolutamente endogámico, porque tratan sus problemas y no los de, por ejemplo, 6 millones de trabajadores jubilados y pensionados, los 1.300.000 discapacitados que están percibiendo con este reajuste 13.500 pesos, porque están atadas las no contributivas al haber jubilatorio mínimo. Me parece que estamos en ese sentido en el peor de los mundos. Seguramente se están cumpliendo pautas de organismos internacionales, pero como siempre, sacrificando al pueblo argentino. A los adultos mayores, y señalaban ustedes algo que también tiene que ver con esto. José Martí decía que las sociedades que no cuidan a sus viejos no tienen derecho a la memoria, y cuando no cuidan también a sus pibes, a sus niños, no tienen derecho al futuro. Y me parece que esa es la situación que estamos hoy en la Argentina, ¿no? Totalmente. Tal cual. Justamente una de las preguntas que teníamos pensado hacerte, y teniendo en cuenta que, bueno, ayer fue el Día de la Soberanía, si te parecía este ajuste encubierto, porque en realidad, bueno, no se reconoce que es un ajuste. No, se festeja con bombo y platillo desde... Claro, tal cual, como decía, o sea, por redes sociales ANSES anuncia un aumento, habla de un 35, después en el flyer termina diciendo que es un 5, y bueno, era eso, si es parte de una receta o de las recetas que pide el FMI, de las condiciones que está poniendo el FMI. Mira, yo hace 40 años que hago gerontología, 35 acá en el país, y esto lo veo reiterado. Me tocó vivir la década del 90, yo en esa época era director general de discapacidad y tercera edad en la ciudad, en los hogares públicos a mi cargo, y en realidad el paper del fondo y de los organismos multilaterales es el mismo más amarillento. La condición de los ajustes sobre la seguridad social son una constante porque es una caja que tiene gran fluidez, entra plata todos los meses, y es como sacarle al colectivero el monedero después que da el recorrido, ¿no? Es decir, ahora, hasta ahí lo que sabemos de los organismos. Ahora, el problema son sus socios internos. Acá hay un sistema político que en realidad se ha convertido en una clase autónoma del resto del pueblo y que satisface sus requerimientos a costa de mantener sus privilegios. Y me parece que en ese sentido, más allá de pareceres políticos, ideológicos y demás, yo lo veo desde la concepción gerontológica, y hay una fuerte decisión de desatender y dejar de lado al adulto mayor. Es decir, fíjense que en particular, yo nací a mediados del siglo pasado, cuando se decía que donde había una necesidad había un derecho. Efectivamente, y estoy caminando los últimos pasos de mi vida en el siglo XXI, que donde hay una necesidad hay un negocio, ¿no? Y esto es lo que hoy estamos viendo. El sistema político es uniforme, van variando sus personajes. No hay partidos políticos con identidad, ahora se llaman espacios y demás, pero en cualquier caso han constituido lo que ellos autodenominan la clase política, que evidentemente está al margen del resto de las clases sociales del país, ¿no? Claro, como que gobierna un color político y co-gobierna a la par con otro muchas veces, por lo que hemos visto, porque a la hora de votar en el Congreso y demás, muchas de estas leyes siempre se ha ido en contra de los intereses de la gran mayoría del pueblo, claro. Pero miren, inclusive la seguridad social en ese sentido es muy clara, muy cristalina, y no hace falta remontarse a muchos años. Hoy se está ratificando todas las políticas del gobierno anterior. Claro. La ratifican quienes decían y criticaban lo que se están haciendo, la están profundizando. Claro, tal cual. Porque recuerdo que uno de los spots de campañas del Frente de Todo cuando asumió fue de aumentar las jubilaciones para que los jubilados recuperaran lo que habían perdido en el macrismo o durante el gobierno de Macri. Nada de eso sucedió, ni va a suceder. Sí, el actual presidente, entonces candidato, señalaba precisamente que él lo iba a resolver fácilmente esa pérdida de 20 puntos vendiendo las LELIC. Y en diciembre nos enteramos que no se vendieron las LELIC, que los argentinos seguimos pagando los intereses de las LELIC y que en definitiva se dictó una emergencia previsional que anuló la poca recomposición que esa fórmula que había hecho perder el año pasado proveía para este primer semestre, ¿no? Claro. Acá, bueno, justamente hablando de este tema, nuestro amigo Luis nos apuntó algo que dice: la promesa de campaña del Frente de Todos era muy claramente explicitada por Alberto Fernández, que inmediatamente cuando asumió propuso aumentar el 20%, que compensaba la pérdida que había ocasionado Macri. Y se decía que eso saldría del recorte a los intereses de las LELIC, justamente como dijiste vos. Y, claro. Y si hacemos el cálculo que las LELIC cuestan 140.000 millones por mes, acá la suma que nos hizo el amigo Luis es dividido 10 millones de beneficiarios, sería un aumento de 14.000 pesos por persona, digamos, pero no hemos visto ese aumento, ¿no? Claramente. Efectivamente, no. Y hay, inclusive, los abogados suelen decir que a confesión de parte de relevo de prueba, ANSES ha manifestado que desde enero a octubre de este año, a fines de octubre, ahorró 72.000 millones de pesos dentro del sistema de jubilaciones y pensiones. Así que, muy claramente, si ahorró 72.000 millones de pesos, es precisamente lo que se le pagó de menos a los jubilados y a los pensionados. Claro, no queda nada más para agregar. Básicamente siguen, como dijimos, pagando la crisis los jubilados y las jubiladas. Lamentable. Sí, y el resto de la sociedad, mira, un solo apunte y no les quiero robar tiempo. No, está bien. Que esto es mucho más grave que lo que están sufriendo los jubilados, los adultos mayores. Los viejos somos el espejo que adelanta en el cual se ven los envejecientes, los que van llegando. Si ese espejo, como hoy ocurre, les devuelve una imagen de pobreza, exclusión, negación del deseo, lo que suele suceder es un proceso que se llama gerascofobia, que está protagonizado precisamente por la pérdida del paradigma para con los jóvenes, la negación del paradigma, y esto genera los comportamientos tanáticos que tiene una juventud y los comportamientos violentos. Esto está pasando en nuestra sociedad. Traduzco en sencillo: si yo voy a hacer eso que estoy viendo, ¿para qué voy a hacer un proyecto de vida si yo no quiero hacer eso? Claro. No quiero ser pobre, no quiero ser excluido. Y esto dinamita los lazos intergeneracionales, rompe el paradigma. No quiere decir con esto, inclusive yo soy de una generación que en términos del paradigma de familia y demás, lo hemos cuestionado, lo que provenimos del mayo francés, de la primavera de Praga y demás, pero teníamos incorporado las cosas más fuertes del paradigma. Por ejemplo, hoy nos seguimos levantando temprano, como hacía nuestro viejo, para ir a trabajar. Tenemos ciertas cuestiones de nuestra vida cotidiana que quedaron fijadas. Esto es la polea de transmisión de la cultura. Cuando se muere un viejo, no se muere nada en particular desde lo patrimonial, más que un pedazo de historia. Y esos pedazos de historia constituyen el mosaico por el cual se identifica una sociedad y avanza. Esto es lo que se está fracturando. Es mucho más que plata, es mucho más que el sufrimiento. Están destruyendo una sociedad y sus lazos. Y esto es una flagrante violación a los derechos humanos. Por eso, a partir del pronto despacho que vamos a presentar en la Corte la semana que viene, en el mes de diciembre, vamos a hacer este planteo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la violación que el gobierno del Estado argentino está haciendo de estos derechos que estaba señalando. Claro. Bueno, Eugenio, la verdad que impecable y te aplaudimos desde acá toda la labor que estás llevando a cabo en conjunto con colegas y demás luchadores, defensores de los derechos de todas las personas jubiladas, que como vos bien dijiste y te hemos leído, son quienes no pueden defenderse en este sentido en su totalidad, quienes ya muchas veces están más expuestos a todas las crisis de la sociedad que son llevadas a cabo por las direcciones políticas de nuestro país, ¿no? Sí, sobre todo esta reflexión que la verdad fue muy linda, sí. y nos llega, o sea que no, hermoso, la verdad. Sí, la verdad que, aparte uno que por ahí, desde, como decías vos, desde la juventud suele ver estos comentarios últimamente que dicen, bueno, que acá no hay futuro, que acá va todo para atrás, y muchos jóvenes que buscan viajar o seguir, proyectar su vida en otro país y demás. Creo que es reflejo de esto que vos estás diciendo, de una sociedad que lamentablemente no ha cuidado a sus personas mayores, que hoy en día se ven afectados de esta forma, y esa es a veces la imagen espejo, como vos dijiste, que se está dejando, creo yo, lamentablemente. Pero bueno, que desde acá, desde nuestro humilde lugar, queremos intentar transformarlo. Revertir, sí. Claro. Hay que seguir luchando. Brecht decía que si no se puede mejorar la hipocresía, hay que decir la verdad. Me parece que ese tiene que ser el camino, y con todas las dificultades tenemos que saber que con esta línea hay que hacer el pan. Exacto. Tal cual. Tremendo, bueno. Un gran abrazo, Eugenio. Muy buenas reflexiones, y bueno, gracias. Un abrazo para ustedes, lo mejor, ¿eh? Gracias.